Te has marchado de mi lado sin saber cuánto te amaba. Para ti solo fui un juego que me hizo tanto mal. Para las águilas, la 51, Mancha Negra. Amor fugaz, amor fugaz.